es que en realidad yo no he dejado de trabajar ningún día. O sea, la pandemia ha pasado, sobre todo económicamente, o sea, de que haya poca gente, de que no haya mucha chamba, pero no he estado ningún día encerrada, ni en cuarentena. O sea, he seguido mi vida más o menos normal, a excepción de la vida social, de poder salir de fiesta o de, pues de, sí, de como hacer cosas como, pues con amigos así más masivamente. Pero en lo que es mi vida personal, la verdad que pues he seguido trabajando todos los días, entonces no, por ese lado no he tenido ningún problema. Pues con muchas limitaciones a la hora de viajar y con menos dinero. Bueno, de aquí hasta que vuelva como a la normalidad y la gente a salir y a tener sus trabajos y eso, pues como con muchas complicaciones más. Y también con gente como con más miedo de salir, puede ser. No intentar pensar en eso, intentando hacer la vida más normal que se pueda y intentando trabajar. De las precauciones, pues, hacer vida normal, o sea, no, como no entrar en pánico y no querer hacer nada o no salir o tal, pues, siempre con cuidado, pero intentando hacer su vida normal y ocuparse para no estar pensando en eso, o sea, ocupar la cabeza en cosas. Me llamo Luna Sofía, tengo 11 años y cuando me enteré que iba a empezar la pandemia, pues pensé que iba a ser de un mes y ya, bueno, de los días que iban a decir y que iba a ser rápido. Pues en realidad pensé que todos nos íbamos a contagiar y después ya iba a acabar, y pues bastante rápido, yo creía. Pues a mí, no voy a la escuela presenciales. Pero en realidad siento que a muchísimas personas más les ha afectado mucho más la pandemia que a mí. Y lo único que me ha afectado a mí es que no puedo ver a muchos amigos y no he podido ver a mucha familia mía. Y eso, la escuela, no he podido ir a la escuela. Siento que nunca será como igual que antes, siempre habrá como, o sea, algo va a estar diferente, quizá en las medidas de seguridad, como de salud, pero yo creo que pronto, espero, yo creo que el próximo año todo va a estar casi normal. Sí, y así veo el futuro. El ser humano como ser social depende de los vínculos con los otros para sobrevivir, así como del equilibrio del medio ambiente, que solo es posible mediante una ética del cuidado y respeto hacia el planeta mismo. A pesar de la incertidumbre por el futuro, la tristeza por la pérdida de vidas humanas, la preocupación por los enfermos y el estado de miedo constante, la lucha por la vida se impone y la gente sigue demostrando su capacidad de resiliencia, su fortaleza ante la adversidad y sus ganas de vivir. ¿Y cómo no va a haber esperanza si he visto flores romper el asfalto?